Bueno, está la ceremonia, la gran carrera del desierto, este fin de semana, y la premiación el domingo 23 de octubre a las 12:30 en Puerto Peñasco. Viene el secretario de Turismo, se lleva a cabo la carrera los días 22 y 23, y es una ruta que cruza una parte del gran desierto de Altar a Puerto Peñasco, y tendrá obviamente una derrama económica extraordinaria ahí en la región.